del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 458 desde Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Estamos aprendiendo mucho de el planeta Marte, y sin lugar a dudas será el próximo destino de la humanidad. No sé si para el 2030, como muchos dicen, pero yo creo que de acá a no más de 50 años es muy probable que los humanos lleguemos allí. Pero las cuestiones que sabemos tienen que ver con su geología, con su morfología, pero aún ignoramos si en ese planeta en algún momento prosperó la vida. Hoy sabemos que el agua líquida fluyó alguna vez por su superficie y que en su historia temprana Marte y la Tierra guardaban grandes semejanzas. Cuando la vida surgió en nuestro planeta hace unos 3.500 millones de años, Marte era más cálido que en la actualidad y poseía océanos líquidos, un campo magnético activo y una atmósfera más gruesa. Dada la similitud entre ambos astros, parece razonable pensar que cualesquiera que fueran los medios que propiciaron la aparición de vida en nuestro planeta, también podría haberlo hecho en Marte. Por lo que sabemos, el planeta rojo aún podría albergar vida microscópica. Sin embargo, durante los últimos 35 años, cada misión a ese astro ha examinado sus aspectos geológicos, pero no los biológicos. Solo las sondas gemelas Viking 1 y 2, que aterrizaron en 1976, llevaron a cabo la primera y hasta ahora única búsqueda de vida en otro mundo. Cada una de ellas portaba 4 experimentos destinados a tal fin, los cuales arrojaron datos ambiguos y crearon más controversias que respuestas. Sin embargo, hoy sabemos que aunque hubiese vida en Marte, los métodos empleados por las Viking nunca la habrían encontrado. Por lo tanto, la cuestión de si el planeta rojo alberga vida sigue abierta. Por fortuna, en las últimas décadas, los microbiólogos desarrollaron un gran número de herramientas nuevas para detectar microorganismos. Y aunque esos métodos ya no son excepcionales en la Tierra, si se empleasen en alguna de las varias misiones previstas a Marte, podrían ofrecer una respuesta definitiva a la pregunta de si la vida bulle o no en nuestro planeta vecino. Los experimentos a bordo de las Viking se basaban en las técnicas estándar de la época. En el primero de ellos, el módulo de aterrizaje tomó una cucharada del suelo marciano y añadió compuestos de carbono a modo de alimento para los posibles microorganismos. Si estos se encontraban presentes, cabía de esperar que el alimento se consumiera y se liberara dióxido de carbono. Y de hecho, eso fue lo que se observó. Por sí solo el experimento parecía indicar la presencia de microorganismos. Sin embargo, cuando combinaron ese resultado con el de los otros ensayos, los investigadores ya no se mostraron tan seguros. El segundo experimento buscó prueba de fotosíntesis, pero no obtuvo resultados concluyentes. Y un tercero añadió agua a una muestra de suelo. En caso de haber vida, con cierta capacidad metabólica, el suelo húmedo tal vez emitiese dióxido de carbono, pero en su lugar produjo oxígeno, que es un resultado muy extraño, ya que ningún suelo terrestre muestra ese comportamiento. Los experimentos llegaron a la conclusión de que el oxígeno observado procedía de una reacción química. El último experimento se dedicó a la búsqueda de compuestos orgánicos, es decir, compuestos de carbono esenciales para la vida. Si en Marte hubo alguna forma de vida, cabría encontrarlos. No obstante, su presencia no constituye por sí sola ninguna prueba concluyente de vida, ya que también se espera que numerosos compuestos orgánicos lleguen a la superficie del planeta a bordo de meteoritos. Curiosamente, el experimento no halló ningún indicio de ese tipo de sustancias. Tomados en conjunto, los ensayos dejaron confusos a los investigadores. La mayor parte de ellos pensaba que las reacciones químicas eran las responsables de los resultados de los dos últimos experimentos. Pero sin embargo, la química por sí sola no bastaba para explicar el primero. Aunque una minoría pequeña pero ruidosa se aferró a la idea de que el primer experimento había encontrado indicios de vida, casi todo el mundo concluyó que Marte era estéril. En 2008, 32 años después de la llegada de las Viking, comenzó a vislumbrarse la solución a aquel rompecabezas. Ese año, la sonda Phoenix de la NASA se posó en una región cercana al polo norte marciano. Para sorpresa de todos, detectó perclorato, una molécula rara en la Tierra, compuesta por 4 átomos de oxígeno unidos a 1 de cloro y conectados a 1 de magnesio o de calcio. A 350 grados Celsius, las sales de perclorato se descomponen y en el proceso liberan oxígeno y cloro reactivo. De hecho, los percloratos son tan reactivos que se emplean a menudo en el combustible de los cohetes. Aquel hallazgo hizo pensar a los investigadores que los percloratos tal vez hubiesen borrado los rastros de vida en suelo marciano. El experimento de las Viking, dedicado a la búsqueda de compuestos orgánicos, calentó primero la muestra a 500 grados Celsius, a fin de vaporizar cualquier molécula orgánica y detectarla luego en forma gaseosa. Pero en el 2010, un equipo de la Universidad de México demostró que durante el calentamiento, el perclorato había destruido por completo todos los compuestos de carbono presentes en el suelo. El perclorato también arrojó luz sobre el primer y tercer experimento, porque en el primero, la adición de ese alimento al suelo generó dióxido de carbono, pero cuando se expone a los rayos cósmicos, el perclorato produce compuestos activos de cloro, los cuales pueden disociar moléculas orgánicas como las que se encontraban en ese alimento y producir dióxido de carbono. Y en el tercer experimento, el oxígeno surgió del suelo humedecido. La producción de cloro a partir del perclorato también da oxígeno. Sin embargo, este permanece en un primer momento atrapado en el suelo y escapa solo después, una vez que el suelo se humedece. Así que quedarían dos de los misterios resueltos. Con todo, la esperanza de descubrir vida en Marte no se desvaneció, porque el vehículo explorador Curiosity estuvo tomando muestras del suelo desde 2012, cuando llegó al planeta rojo, y ese año el equipo de instrumento de a bordo, SAM, dio a conocer el hallazgo de compuestos de carbonos en rocas sedimentarias de grano fino en el fondo del cráter Gale, incluso en presencia de perclorato. Por lo tanto, sí existen compuestos orgánicos en Marte, simplemente que las Viking no lograron encontrarlos. ¿Podría haber ocurrido lo mismo con otras huellas de vida? Durante los 40 años que pasaron desde que se construyeron las Viking, la microbiología y las técnicas asociadas evolucionaron de manera drástica. Aquellas primeras misiones usaron métodos de cultivo similares a los que se emplean para hacer crecer microorganismos en una placa de Petri. Sin embargo, esos métodos ya no se consideran definitivos, porque sabemos que en esos cultivos solo crece una pequeña fracción de los microbios del suelo. Con el tiempo se han desarrollado técnicas mucho más precisas, las cuales detectan directamente las biomoléculas de las formas de vida microbiana. Tales métodos proporcionan la base para una nueva forma de buscar huellas de vida en Marte. Las técnicas más conocidas consisten en detectar ADN y secuenciarlo. En la actualidad, ya no es necesario cultivar un organismo y hacer que se replique numerosas veces a fin de obtener suficiente ADN para una secuenciación. Varios equipos están trabajando en formas de incorporar la tecnología necesaria en los instrumentos destinados a las próximas misiones a Marte. Con todo, uno de los inconvenientes que presenta la técnica de extracción de ADN es que, aunque se trata de una molécula asociada siempre a la vida terrestre, podría no serlo a las formas de vida alienígenas. O puede que tal vez exista, pero en una forma tan diferente que nuestros detectores de ADN no lo identifiquen como tal. Por fortuna, Marte podría albergar otros biomarcadores, como proteínas y polisacáridos. Las primeras son largas cadenas compuestas de diversas mezclas de 20 aminoácidos presentes en los seres vivos. Los aminoácidos se hallan en los meteoritos y muy posiblemente fueron un componente común del ambiente prebiótico de cualquier mundo. Por otra parte, los polisacáridos son cadenas largas de azúcares sintetizados por enzimas, que son proteínas que actúan como catalizadores biológicos. La detección de moléculas tan complejas como una proteína o un polisacárido aportaría una prueba contundente de vida, entendida en un sentido amplio, o sea, como un sistema biológico que codifica la información y que la emplea para construir moléculas complejas. Del mismo modo en que un rascacielos sobresaldría en un campo de rocas, esas moléculas destacarían sobre cualquier fondo de sustancias prebióticas simples. Algunos investigadores han estado desarrollando un instrumento para detectar moléculas complejas en Marte. Este se basa en una técnica, que es el ensayo inmunológico en formato de una micromatriz, que ya se emplea en la detección simultánea de cientos de tipos de proteínas, polisacáridos y otras biomoléculas, incluido el ADN. Esos ensayos utilizan anticuerpos, o sea, proteínas en forma de Y que se unen a un solo tipo de biomolécula. La solución que se pretende analizar se vierte sobre una pequeña placa con múltiples pocillos, en cada uno de los cuales se ha dispuesto un tipo de anticuerpo diferente, y si la muestra contiene una biomolécula capaz de unirse a uno de ellos, el anticuerpo en cuestión la capturará y el experimento la identificará. Una ventaja de estos inmunoensayos radica en que los anticuerpos pueden detectar moléculas mucho más pequeñas y no tan complejas como las proteínas, y eso permite buscar moléculas relacionadas con la vida, pero más sencillas, como fragmentos de proteínas e incluso aminoácidos. El hallazgo de tales restos también indicaría que la vida existe o existió en nuestro planeta vecino. En conjunto, los organismos terrestres presentan millones de proteínas muy distintas, con tantas posibilidades para elegir, como seleccionar los pocos cientos que pueden detectar un inmunoensayo. La respuesta simple es que resulta imposible saberlo a ciencia cierta. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones bastante razonables y dirigir la selección de acuerdo con dos estrategias. Por un lado, buscar proteínas útiles o esenciales para sobrevivir en Marte, como enzimas que consuman perclorato, otras adaptadas al frío y que permitan a los microorganismos sobrevivir en las gélidas temperaturas del planeta rojo. Encima reparen daños en el ADN causados por la radiación ionizante a la que se haya expuesto este planeta. Por otra parte, también podemos buscar moléculas que sabemos presentes en todo el mundo microbiano. Una se llama peptidoglucano, que es un componente universal de las paredes de todas las células bacterianas, o el adenosín trifosfato, que es empleado por los organismos terrestres para transportar la energía química necesaria para la actividad metabólica. Pero incluso si el agresivo ambiente marciano destruye esas moléculas de gran tamaño, como el ADN y las proteínas, podrían encontrarse huellas de vida entre sus restos, porque la clave reside en rastrear ciertas pautas características. Numerosas moléculas que resultan equivalentes desde un punto de vista químico pueden exhibir diferente quiralidad, es decir, sus enlaces pueden hallarse en una de dos configuraciones espaciales posibles, izquierda o derecha, cada una de las cuales corresponden a la imagen especular de la otra. La vida de la Tierra se encuentra dominada por los aminoácidos del tipo izquierdo. Si un experimento detectase aminoácidos y encontrase un conjunto con quiralidad dominante, podríamos tomarlo como una prueba convincente de la presencia de vida. Por otro lado, si esa quiralidad fuera contraria, podríamos concluir que las formas de vida marcianas evolucionaron con independencias de las terrestres. Podemos imaginar una misión a Marte que portase tres instrumentos dedicados a la búsqueda de biomarcadores: un detector de ADN, un microchip para inmunoensayos y un dispositivo para detectar y caracterizar aminoácidos. La tecnología necesaria está casi lista. La siguiente tarea consiste en elegir la ubicación del planeta con la mayor probabilidad de albergar biomarcadores. El hielo y la sal son amigos de esos biomarcadores porque los protegen de los posibles daños y de la degradación. Y los enemigos son la radiación ionizante y el calor. Por fortuna, las bajas temperaturas de Marte hacen que la descomposición térmica resulte insignificante incluso en escalas de tiempo geológicas. La radiación ionizante, sin embargo, podría destruir en pocos miles de millones de años aquellos biomarcadores enterrados a un metro del subsuelo. Las áreas más prometedoras son aquellas con hielo que pueden haber albergado vida en el pasado, como el lugar de aterrizaje de la sonda Phoenix, cerca del polo norte marciano, o sitios en donde la erosión reciente dejó expuesto material antiguo. En todo caso, habría que perforar el terreno para extraer muestras situadas a un metro o más de profundidad. Varias misiones a Marte que actualmente se encuentran en fase de planificación podrían llevar a cabo esas búsquedas. La ExoMars, prevista para 2018, transportará un taladro para extraer muestras enterradas hasta 2 metros por debajo de la superficie. Y hace un tiempo la NASA anunció también planes que ya están concretados, ¿no?, para iniciar en 2020 una réplica del vehículo explorador Curiosity que se aprobó hace pocos días. ExoMars y este nuevo rover 2020 podrían buscar biomarcadores en los depósitos salinos y sedimentarios de las regiones ecuatoriales secas de Marte. Hay que aclarar que ninguno de estos vehículos puede operar en las regiones polares. En cuanto a la búsqueda en esas zonas o próximas a los polos, la NASA está estudiando la posibilidad de enviar un módulo de aterrizaje de bajo costo que se llamaría Icebreaker, equipado con un taladro de un metro y con un instrumento para efectuar inmunoensayos. Este ingenio podría buscar biomarcadores en el suelo cementado por el hielo del permafrost rico en agua del norte del planeta. Cualquiera de esas misiones constituiría un digno candidato a liderar la próxima era de la exploración de Marte. Las investigaciones de las últimas décadas no han dejado duda alguna de que Marte albergó agua líquida en el pasado. Ahora llegó el momento de comprobar si ese planeta que alguna vez fue húmedo alojó vida. En caso de hallar moléculas biológicas y sobre todo si éstas indicasen que la vida marciana surgió de manera independiente a la terrestre, habríamos ganado una visión muy profunda sobre la vida en el cosmos. Así como hoy sabemos que existen multitud de estrellas y planetas, comprobaríamos que también hay varias biologías y sabríamos que la vida en el universo bulle con diversidad. Y como les decía hace un momento, el rover Mars 2020 pasó con éxito el punto crítico de desarrollo, porque después de muchas discusiones, al fin se pasó a una etapa de diseño final y posteriormente se iniciará la construcción, teniendo previsto que va a ser lanzado a mediados de 2020 y va a llegar a Marte alrededor de febrero del 2021. Cuando se aprueba una de estas misiones, se la somete a 4 revisiones técnicas muy rigurosas para poder atravesar las posteriores etapas del desarrollo y construcción antes del lanzamiento, que son el concepto y definición de los requerimientos, el diseño preliminar y la tecnología necesaria, el diseño final y la fabricación, y finalmente el ensamblaje, pruebas y lanzamiento. Este rover va a investigar una región marciana en donde su ambiente en el pasado fue favorable para el desarrollo de vida primitiva, investigando para eso las rocas y el suelo de Marte. El brazo robótico de la misión va a recoger muestras y las va a dejar en la superficie para que sean recogidas en alguna futura misión. Por ahora, el Mars 2020 sería el primer paso para la recolección de muestras en el planeta rojo. Se planean enviar varias misiones que van a ser puestas en esas muestras en contenedores sellados que posteriormente van a ser enviados a la Tierra. Para ahorrar los costos y el riesgo con nuevos diseños, lo que va a hacerse es un rover muy parecido al Curiosity, pero con instrumentos actualizados y mejoras para explorar Marte como nunca se hizo hasta ahora, incluyendo experimentos para conocer la disponibilidad y usabilidad de los recursos marcianos como el oxígeno para futuras misiones tripuladas. El rover tiene varias mejoras. Tiene un taladro más profundo en su brazo y una serie de tubos en donde va a colocar las muestras. 30 de esos tubos van a ser depositados en diversos lugares para ser recogidos por una futura misión de retorno de muestras para que posteriormente sean analizados en tierra. 2 instrumentos científicos montados en el brazo robótico van a ser usados para buscar signos de vida pasada y determinar los lugares adecuados para recoger las muestras, teniendo en cuenta sus características químicas, minerales, físicas y orgánicas, y además van a obtener imágenes de alta resolución por 3 tipos distintos de espectroscopía para caracterizar el suelo y las rocas desde las distancias. Y para eso va a utilizar sensores que tienen el mástil que controlarán las condiciones meteorológicas y el ambiente, así como un radar que va a explorar el subsuelo. El sistema de aterrizaje va a ser el del tipo Skycrane, ¿no? Esa grúa que posó al Curiosity en la superficie marciana, pero va a estar preparado para aterrizar en un terreno en peores condiciones y tomando la decisión final de dónde posarse en el suelo. Además, va a controlar mejor dónde se abrirá el paracaídas de frenado, reduciendo así la elipse de aterrizaje a la mitad. Cámaras y el radar van a mostrar al rover la orografía del terreno y la va a comparar en tiempo real con imágenes obtenidas por el Mars Reconnaissance Orbiter, que llevará almacenadas, pudiendo elegir cuál es la zona segura más cercana. Y durante el descenso va a utilizar un micrófono para captar el sonido ambiente, y unas cámaras mejoradas van a mostrar cómo se despliega el paracaídas en la atmósfera marciana, lo que va a servir para mejorar futuras misiones de aterrizadores o tripuladas. Y un tema de debate, a raíz de unos artículos que se publicaron hace poco, y ya que estamos hablando de Marte, es el origen de sus lunas. ¿Cuál fue el origen de Fobos y Deimos, las lunas marcianas? Durante mucho tiempo se pensó que eran asteroides capturados por Marte, pero hay algunos detalles que todavía no encajan en este escenario. Se publicaron 2 estudios recientes en el Astrophysical Journal que aportan conclusiones desde otros 2 enfoques complementarios que hacen pensar que ambos objetos tal vez no fueron capturados, y serían el resultado de un proceso iniciado con un gigantesco impacto de repercusiones colosales. El primero de los estudios descarta la teoría de la captura al afirmar que las propiedades de las superficies de los satélites no son consistentes con otros ejemplos y señalando que el material que los forma encajaría mejor en el escenario de una gran colisión. En otro trabajo, que fue publicado en el Nature Geoscience, un trabajo que hicieron científicos franceses, belgas y japoneses, utilizaron simulaciones por computadora para demostrar la viabilidad de un proceso tal que, después de una colisión entre Marte y un cuerpo de un tercio de su tamaño, puede formar satélites a partir de los escombros resultantes. Si bien es fácil decir que Marte raptó a Deimos y Phobos del cinturón de asteroides basándonos en los pequeños que son y los perfiles irregulares, es más difícil entrar en los detalles de cómo lo hizo tan eficazmente, porque los dos tienen órbitas casi circulares y ecuatoriales. En casos de captura, las órbitas resultantes presentan asimetrías, de la misma forma que sucede con nuestra Luna, que tampoco encaja en un escenario de captura. Hay dos hipótesis más que han competido históricamente con ese modelo. Una de ellas se apoya en la gran colisión, pero se pregunta a la vez por qué el resultado dio dos objetos tan pequeños en vez de un gran satélite. En otro caso, se propone que tanto Marte como sus satélites se formaron a la vez, lo cual es difícil de explicar por las densidades diferentes que tienen estos tres cuerpos. Y ahora las piezas empiezan a encajar, ¿sí?, se hace más caso a estas dos publicaciones, porque tal vez los dos satélites de Marte nacieron después de una gran colisión. La línea de tiempo de la formación de Deimos y Phobos podría ser algo así. Entre 100 y 800 millones de años después del inicio de la formación de Marte, un cuerpo de al menos un tercio de su tamaño chocó con el planeta. Ese material resultante originó un amplio disco alrededor de Marte, más denso en su parte interior y más ligero en el exterior. En la región cercana a Marte efectivamente se creó un gran cuerpo que hoy está desaparecido por las fuerzas de marea, y en las regiones más alejadas se formaron varias lunas más pequeñas gracias en parte a la acción favorecedora de ese gran satélite interior. Y Marte durante un tiempo tuvo un cortejo de al menos tal vez unos 10 satélites menores y uno más grande. Pasados pocos millones de años, los efectos de marea limpiaron el resto de los escombros del disco, precipitaron hacia la superficie de los satélites más cercanos y quedaron solo estos dos más lejanos hasta hoy. Otro estudio propone que Deimos y Phobos se componen de un tipo de grano fino que no puede ser el resultado del bombardeo de micrometeoritos ni responde a la diversidad encontrada en el cinturón de asteroides. Las dos lunas podrían haberse creado a partir de un material ligero de gas condensado lejos de zonas calientes y magmáticas. Esa mezcla poco densa encaja también con la alta porosidad que presentan estos dos cuerpos, así que si el origen de Phobos y Deimos es el señalado, puede conducirnos a desvelar los detalles del origen de otros rasgos presentes hoy en la fisonomía marciana. Una gran colisión explicaría, por ejemplo, por qué el hemisferio norte de Marte se encuentra hundido respecto al sur. La Borealis Basin bien podría ser la huella de ese suceso. Adicionalmente, parece cobrar importancia cuál es la velocidad de rotación del cuerpo que sufre el impacto para un ulterior desarrollo de un sistema de satélites, porque una superrotación de unas 4 horas, como la que presentaba la Tierra primigenia, desarrolla tras la mega colisión un sistema con un único gran satélite, mientras que en una rotación más lenta, como la marciana, ofrece otro resultado. Si los planes de las agencias espaciales siguen adelante con los lanzamientos previstos de sondas hacia Marte y sus satélites, con retorno de muestras, como dijimos en el caso de la Mars 2020, tal vez en la década del 2020 al 2030 tengamos más respuestas para decidir si estas dos teorías están en lo cierto, al menos como suele suceder, cada una en una pequeña porción, ¿no? Generalmente la realidad es una combinación de fracciones de teorías correctas. Y otra cosa que aprobó la NASA era la extensión que ya se esperaba, ¿no? La extensión de la misión de la sonda New Horizons. Ahora ya esa sonda tiene luz verde para seguir adelante hacia el objeto 2014 MU69 del cinturón de Kuiper. Una extensión esperada principalmente porque la New Horizons tiene que sobrevolar un objeto del cinturón de Kuiper, además de Plutón, para considerarla una misión exitosa para los criterios de la NASA, ¿no? Una gran noticia, pero la noticia de hoy viene para el lado de otra sonda, que es la Dawn, porque la NASA finalmente decidió no enviarla a otro asteroide, la Deona, y dejarla orbitando alrededor de Ceres hasta el fin de sus días. La agencia espacial tenía tiempo hasta el pasado 1 de julio para decidir si aprobaba el sobrevuelo o no de otro asteroide, ya que esa ventana de lanzamiento se cerraba ese día. La misión primaria de Dawn ya finalizó el 30 de junio en Ceres. Comenzó el 6 de marzo del 2015, cuando entró en órbita alrededor de este mayor cuerpo del cinturón de asteroides. Realizó más de 1000 órbitas alrededor de Ceres y ya comenzó a desentrañar los enigmas de este extraño mundo. La idea original era que al terminar la misión primaria, Dawn permanecería en Ceres, en órbita baja, a una altura de unos 385 kilómetros, que ya alcanzó el 16 de diciembre del 2015. Esa órbita es muy estable y se prevé, de acuerdo a los análisis, que va a tardar muchísimo tiempo en chocar contra la superficie, tal vez miles de años, si es que lo hace alguna vez, ¿no? Hay que tener en cuenta que Dawn no fue esterilizada y que Ceres contiene hasta un 25% en hielos, menos de lo que se creía, pero suficiente para que los protocolos de contaminación biológica de la NASA entren en juego. Así que bueno, el equipo de la misión concibió, además de este final, un alternativo, y es que en vez de terminar sus días en órbita alrededor de Ceres, se la podía enviar a otro asteroide. Ya la Dawn pasó por Vesta, el segundo mayor asteroide después de Ceres, y también se convirtió en la primera nave que se sitúa en órbita de dos cuerpos planetarios distintos a la Tierra, pero ya no tiene suficiente combustible para orbitar otro asteroide, así que lo único que podía hacer era una pasada, ¿no? Una misión de sobrevuelo. Pero al final el equipo de la sonda determinó que era muy riesgoso enviar a la sonda Dawn hasta a Deona. Trataron de defender el argumento diciendo de que ya había cartografiado casi todos Ceres en una resolución de 35 metros por píxel y que el objetivo inicial era solo el 80%, que estaba más que superado. Además, ya la sonda va dando cuenta de su edad, ¿no? Porque uno de los instrumentos clave, el espectrómetro visible e infrarrojo, lleva meses dando problemas porque no se puede enfriar correctamente y tal vez no pueda tomar datos en infrarrojo, algo que es necesario para determinar la composición de Ceres. Así que, ¿por qué no buscar otro asteroide en vez de tomar datos redundantes? Además, se evita de esta manera también la colisión con el planeta enano. Pero después de todas sus vueltas por el sistema solar y de orbitar Vesta y Ceres, la sonda todavía tiene unos 40 kilogramos de xenón. Gastó 275 kilos en Vesta y unos 110 en Ceres. Así que el combustible es suficiente para un sobrevuelo. Se mencionó que también podría ser objetivo el asteroide Dos Palas, el tercer asteroide más masivo después de Ceres y Vesta, y el segundo en ser descubierto. Palas habría sido un magnífico cierre de misión, pero finalmente las leyes de la mecánica celeste obligaron a que el equipo decidiera enviarlo en su momento a Deona, que es un asteroide que pasó 150 kilómetros de la Tierra en 2001, que pudo ser observado mediante radar. Así que conocemos al menos algunas de sus características básicas, pero no pudo ser. Así que la idea del sobrevuelo no prosperó. Los últimos datos de Dawn también permitieron reinterpretar algunos resultados previos de la misión. Ahora ya sabemos de qué están hechas esas manchas blancas que cubren el planeta enano. Sabemos que están formadas por carbonato de sodio en vez de sulfato de magnesio, lo cual ya es un indicio de la existencia de algún tipo de actividad hidrotermal en el interior de Ceres. Va a seguir enviando datos, seguramente nos va a permitir conocer cosas nuevas sobre este extraño cuerpo, como podía ser el caso del análisis de los detectores de neutrones y de rayos gamma, que nos permiten entender la estructura interna y la evolución de Ceres y que solo pueden operar en esta órbita baja. Así que estamos en un momento en el que Ceres se aproxima a su perihelio y va a ser interesante ver si se observa algún cambio en la superficie como resultado del ligero aumento de la temperatura superficial. Por otra parte, Adeona no es un objeto realmente interesante. El sobrevuelo es una misión también arriesgada, con muchas posibilidades de fracaso, porque Dawn ya sufrió también fallos en los motores iónicos, hoy en dos de sus cuatro volantes de inercia. Así que Dawn se va a quedar en Ceres hasta el final de sus días. Todos más o menos sabemos de qué se trata la teoría de la deriva continental. También muestra un fuerte consenso para los científicos, ¿no? Es interesante un poco analizar la historia de una teoría que ya es prácticamente indiscutida. Allá por 1912, el geofísico alemán Alfred Wegener propuso esta teoría de deriva continental. Los paleontólogos ya la sospechaban, ya que los continentes habían estado unidos en el pasado debido a las similitudes entre los fósiles y los estratos geológicos. Los geólogos sabían también que las rocas alpinas se habían desplazado cientos de kilómetros durante la orogenia. Con todo, la teoría de la deriva continental no halló la aceptación general hasta los años 60 más o menos. La investigación geofísica recibió un fuerte impulso durante la Guerra Fría hasta llegar a generar la prueba que zanjó el debate. Influyó particularmente el trabajo publicado en Nature por los geólogos británicos Frederick Vine y Drummond Matthews en 1963. En él se interpretaban las bandas de magnetización alterna del fondo marino como prueba del movimiento de separación de los continentes. La aceptación del movimiento de la corteza culminó en la teoría de la tectónica de placas. La historia del encaje de las placas tectónicas nos ayuda a entender el debate actual sobre el cambio climático. Las controversias en la frontera de la investigación científica atraen nuestra atención, pero a la hora de tomar decisiones es esencial atender el conocimiento estable y consensuado. Recordamos a Wegener porque su solución se acerca a la que aceptamos hoy. Y porque nuestra cultura individualista se nutre de héroes y momentos singulares, pero no fue el único que intentó explicar la similitud entre fósiles y estratos geológicos. También estaba el geólogo sudafricano Alexander Du Toit y el británico Arthur Holmes, que desarrollaron teorías sobre la movilidad de la corteza terrestre a escala continental. Du Toit expuso sus ideas junto con el geoquímico irlandés John Jolly y sugirió que el movimiento de la corteza se debía al calor emanado por la radiactividad, la disipación del cual creaba corrientes de convección en el manto que impulsaban la deriva continental. Numerosos geólogos también conocieron estas ideas a través del manual de Holmes, Principios de Geología Física, que se publicó en 1944, y el geodesta holandés Felix Venning Meisnes aportó nuevas mediciones en los años 30 del siglo XX, realizadas en el archipiélago indonesio y en el Caribe, junto a los geólogos Harry Hess y Maurice Ewing. Meines comprobó que el campo magnético terrestre era más débil de lo normal sobre las regiones más profundas del océano. Su explicación fue que las corrientes de convección hundían en el manto las rocas de menor densidad de la corteza. Así que Hess, que luchó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, no retomó la investigación en tectónica inmediatamente tras la guerra, pero otros sí lo hicieron. Y un equipo de geofísicos británico y que investigaba el origen del campo magnético terrestre descubrió cambios en la polaridad de minerales correspondientes a distintos momentos de la historia geológica, que sugerían también cambios en la posición de los polos. Este descubrimiento llamó la atención de Hess, que se dio cuenta de que estos cambios de polaridad podían explicarse por los movimientos de los continentes. Sugirió que las corrientes ascendentes de convección del manto separaban el fondo marino, empujando los continentes en sentidos opuestos. Si bien esa expansión del suelo oceánico daba cuenta de las observaciones geológicas y geofísicas, no obtuvo un reconocimiento inmediato, así que había que recabar más datos geomagnéticos. Y otro científico, Blackett, contrario a la proliferación nuclear, se dedicó al geomagnetismo después de la guerra para evitar la investigación militar. Sin embargo, la exploración geofísica del fondo marino era también de interés militar en la era atómica, porque afectaba a la guerra submarina. Y a finales de los 50 se produjo el descubrimiento sorprendente de las bandas magnéticas del fondo marino. Los oceanógrafos que las detectaron, Ronald Mason y Arthur Ruff, no sabían cómo explicarlas, pero otros lo hicieron pronto. Vinn y Matthews, así como el geofísico canadiense Lawrence Morley, tuvieron independientemente la misma idea. Las bandas magnéticas eran consecuencia de la expansión del suelo oceánico. Las rocas formadas en las dorsales oceánicas registraban el campo magnético terrestre y su polaridad se alternaba periódicamente siguiendo los cambios de polaridad del campo. No era lo mismo decir que los océanos se separaban que relacionar esta expansión con el movimiento global de la corteza. Más de una docena de científicos, incluidas mujeres como Tanya Atwater y Mary Tharp, crearon la teoría de la tectónica de placas tal como la conocemos, que explica la deriva continental, los volcanes, los seísmos y el flujo térmico alrededor del globo. En 1965, el geólogo canadiense Tutho Wilson propuso que las fallas transformantes se formaban por la acomodación del suelo marino alrededor de las dorsales oceánicas, que es una idea que se ha confirmado posteriormente por un sismólogo estadounidense llamado Lynn Sykes. Otros sismólogos mostraron que en las fosas oceánicas hay fragmentos de cortezas que se hundían en el manto, lo que llevó a los geofísicos a estudiar la relación entre el movimiento de estas placas corticales y la geología continental. El trabajo de Vinn y Matthews forma parte del desarrollo de las ciencias de la Tierra en el siglo XX, propiciado por los avances técnicos y el apoyo gubernamental después de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los datos geofísicos, marinos y sísmicos fueron recolectados con financiamiento militar porque eran relevantes para la Guerra Fría. Y una de las cosas que sucedió es que ese periodo imprimió a la ciencia un nuevo carácter, porque la investigación actual es costosa y requiere el apoyo de los gobiernos, y además los logros científicos son fruto del trabajo colectivo de grandes equipos. Esta prosaica realidad nos recuerda que el poder de la ciencia radica en el esfuerzo colectivo y el consenso de la comunidad científica, por más que celebremos las hazañas de algunos genios individuales. Hay climatólogos que se preguntan con frecuencia si la historia de las placas tectónicas puede ayudarles a rebatir los argumentos de aquellos que niegan las pruebas de un cambio climático causado por la actividad humana. Y la verdad es que sí es posible, ¿no? Porque los críticos de la climatología subvaloran el acuerdo entre expertos, creen que la ciencia avanza gracias al coraje de individuos como Wegener o Galileo Galilei, capaces de desafiar el statu quo. Sin embargo, y pese a la cierta mitología que hay alrededor de Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein, la realidad es que trabajaron en el seno de comunidades científicas que aceptaron sus ideas. Los críticos del cambio climático se inspiran en una rica tradición cultural que glorifica al genio aislado, pero no son conscientes de la importancia del consenso para la ciencia. El consenso emerge cuando el conocimiento científico madura y se estabiliza. Hay algunas excepciones, ¿no? Los científicos no se esfuerzan conscientemente para alcanzarlo, ¿no? Trabajan para desarrollar hipótesis plausibles y obtener datos pertinentes que después son debatidos en congresos, en publicaciones científicas y son revisadas por pares. Si los expertos consideran que la prueba es suficiente y su interpretación es coherente, la cuestión se da por zanjada, pero en caso contrario la investigación continúa. La historia nos ayuda a distinguir entre las teorías sujetas a debate y aquellas teorías estables que constituyen un fundamento razonable para la toma de decisiones. Alcanzar esa madurez lleva tiempo. Y a diferencia de lo que ocurre en la industria, el gobierno o las empresas, la investigación en ciencia no sabe de plazos, ¿no? Los biógrafos de Wegener cuentan que murió convencido de que otros científicos descubrirían algún día cómo se movían los continentes y que el mecanismo encajaría con su propuesta. Y así fue, porque Du Toit y Holmes estaban igualmente convencidos. La ecuanimidad de esos científicos revela su confianza en la ciencia como sistema. El historiador y filósofo de la ciencia Thomas Kuhn desarrolló La estructura de las revoluciones científicas, que es un libro que surgió ya por 1962, en donde dice que la visión de la ciencia es un asunto colectivo. El conocimiento cristaliza con la aceptación por parte de la comunidad. Los debates concluyen cuando los científicos se persuaden de que un fenómeno es real y han dado con la explicación correcta. La discusión se pospone entonces hasta la aparición de nuevas pruebas, como ocurrió con la deriva continental. El cambio climático cuenta con el consenso de la comunidad científica. Los políticos que niegan que esté relacionado con la actividad humana actúan como la jerarquía de la Iglesia Católica al rechazar los argumentos de Galileo a favor del heliocentrismo. ¿Hay científicos que lo nieguen de buena fe? Hay un caso, que es el de Harold Jeffries, que es un prestigioso catedrático de astronomía de la Universidad de Cambridge, que allá por 1920 rechazó la teoría de la deriva continental y en 1970 la tectónica de placas. Jeffries creía que la Tierra era un sólido demasiado rígido para permitir la convección del manto y el movimiento de la corteza. Su punto de vista estaba bien fundamentado matemáticamente, pero se resistió a modificarlo pese a todas las pruebas contrarias. Si en los años 70 hubiéramos tenido que tomar una decisión importante en función de si los continentes se mueven o no, habría sido insensato hacerle caso a Jeffries e ignorar el amplio consenso avalado por medio siglo de investigaciones. El caso de Wegener es distinto, porque fue uno de los primeros en proponer una teoría inmadura. En los años 20, la movilidad de la corteza era materia de debate en la comunidad científica. En los años 70 ya no, porque se había alcanzado el consenso. Pasaron 50 años y la historia no solo no ha vindicado a Jeffries, sino que hace improbable la vindicación de aquellos que rechazan las pruebas masivas a favor de un cambio climático causado por la actividad humana. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el número 458 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, como les digo cada semana. Tienen varias vías de contacto con nosotros, como el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo de radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde. Y si están en la zona de Olivos y Martínez,